No, a este gobierno no le interesa el esclarecimiento de la causa AMIA. Mira, si no le interesa el esclarecimiento de algo, arma una fiscalía fuerte, por un lado, una unidad de investigaciones en el fuerte, desclasifica documentos. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer con intención política como para que la causa avance. Ellos hicieron todo lo contrario, defendieron delincuentes, cerraron prácticamente, o sea, prácticamente desmembraron la unidad de investigaciones AMIA, pusieron a cargo de la fiscalía, separaron a todos los fiscales que estaban trabajando seriamente y pusieron una persona que, bueno, es el sobrino de la doctora Rivera Mayo, ¿no? Que es parte del encubrimiento, el atentado a la AMIA. Digo, complicado. La realidad es que han hecho, nada de lo que han hecho está relacionado con la búsqueda de justicia. Me parece que todas las situaciones que ahora salen como burbujas, ¿no? Frente a un aniversario, nosotros tenemos mucha experiencia en esto porque el 25 aniversario, muchos gobiernos trataron de poner muchas cosas grandilocuentes, ¿no? Cercanos a la fecha y este gobierno no ha sido lo mismo, ¿no?